apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente cada sábado estamos. Esto es FM Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias El Pulpo. ¿Cómo les va? Hola Maru, hola. Vení cuando quieras, ¿eh? Mira la hora que es, 21 a 23 minutos. Yo no tengo la culpa de la fluctuación que tiene el transporte. No tengo la culpa, hace mucho frío, ¿eh? 8 grados la temperatura, pero hace mucho frío. No empiecen a quejarse, ¿sí? Del frío, porque es invierno. El invierno es frío, corta. Bueno, aquí estamos, después de una semanita de fútbol, Copa América. Y ahora tenemos Brasil a las 10, ¿no? ¡Epa! Bueno, pueden hacer, escuchar. Hoy es día de radio porque hace frío, está todo el mundo en la casa. Mirar el partido y escuchar todo lo que hemos preparado. Porque hemos preparado... bloque clásico, bloque de americano, bloque de rock americano, música con historia, un 2x1, el tema de la semana y un final con los 4 de Liverpool. Así que ahí para desparramo, desparramo total, ¿eh? Quiero dedicar íntegramente este programa a mi hermana prima, Alicia Mabel Aguilera. Todo este programa es para vos. ¿Qué más? No, que no te haya dicho. Te lo dije todo. Bueno. Sí, hemos... la semana pasada dejamos, porque bueno, estaba el partidito y bueno, por razones obvias, la gente quería mirar el partido. Es la prioridad. Igual es medio flojo, ¿no? Esta copa. No tiene... Yo le voy a decir una cosa, a mí esto de que se juegue en Estados Unidos no tienen sangre, no hay, está bien, los estadios están repletos de gente de toda Latinoamérica, toda América, pero no es lo mismo, no. Y eso que yo vi Nueva York con chapa, choripanes, así a lo argento, lo vi, pero no es lo mismo, ¿eh? No. No es lo mismo. 21 a 25 minutos. Rápidamente vamos a ir con los temas de la apertura. Arrancamos con este grupo noruego. Mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 23. WhatsApp 156 470 47. Y que sea música. La música transporta, la música alivia, la música cura, la música acompaña. Y fue el día del locutor, fue el día del locutor. Yo no me siento así como que se me celebra el día, ¿vio? Le tengo mucho respeto a los locutores profesionales y tuve el agrado de saludar a mis referentes, que son Vicky Blanco de FM Blue 100.7 y Vicky da Costa de que ahora está está como hilera en el en la televisión pública, que son mis referentes, así que las saludé con mucho cariño. Por Instagram ellas responden y se crea un vínculo muy lindo del locutor. Ojalá algún día yo pueda ser locutora de verdad. Lo que lo hacemos con el corazón, lo hacemos con mucho respeto a los profesionales, pero bueno, lo hacemos con el corazón. Así que bueno, hasta las 11 de la noche, no se muevan ahí, que tenemos para todos los ritmos, para todos los gustos. Esto es Apasionados por la Música. Until the day this verse when I saw it was the time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anesthesia screamed in vain. Thank you. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Veintiuna cuarenta minutos, 8 grados la temperatura. Arrancamos a full, con Aja, con los Rolling Stones y con mis Fleetwood Mac. Y bueno, vamos con los auspiciantes, señor operador, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Apasionados por la música. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, parrilla, piscina y desayuno seco. Podés pasar una linda estadía en la ciudad de Colón, muy cerca del río Uruguay, cerca de las termas y del Parque Nacional El Palmar. Muy lindos departamentos. Y saludos a Alfred, que Alfred está en Colón, así que nos está escuchando desde Colón. Y también se está escuchando por ahí Luciana. Luciana, te mandamos un beso. Saludamos también a Cortinas Roller Blackout, cortinas a medida, el mejor precio y asesoramiento. Llámanos al 15 4092 0280 o por Instagram roller-curtains. Y por último, Fresan, casa de artículos para el hogar, con todo el mejor asesoramiento. Aquí en Bernal Oeste, Montevideo, 1298, casi Calchaquí, y en las redes sociales, Fresan Home. Tienen muy lindos productos, Fresan, hace más de 4 décadas. Bueno, todos presentados, todos saludados. Vamos a empezar a nombrar los que están participando por la remera temática que vamos a regalar. Ahí está Alfredito Ponce, un abrazo. Ahí está escuchando. Ahí está Alfred Ponce, Alfred Jiménez, todos los Alfred. Bueno, vamos a empezar a nombrar los que están participando por la remerita, escuchen. Desde Málaga, no sé cómo le vamos a mandar la remera a Málaga, pero bueno. Phil Collins, Pablo Josassi, Pink Floyd, Dani De Sena, The Beatles, veamos, Oscar Cateni, Led Zeppelin, solista Johnny Winter, Luis Aguilera, The Rolling Stones, y Francisco Javier Duque, Rod Stewart. ¡Epa! Se va poniendo lindo esto, Se va poniendo lindo. Lo vamos a sortear y capaz que el otro sábado, El otro sábado faltan muchos todavía que quieran participar. Una remera. Nunca tuve una remera de Beatles. No. Tengo una remera que dice Mar del Plata. Y vive conmigo la remera hace 43 años. Porque es una reliquia ya. Entonces ahora quiero una remera que diga The Beatles. Me la voy a autorregalar ahora. Y bueno, le vamos a regalar a los oyentes una remera temática linda que quieran. Ahí nos está escribiendo Alfred. Que está bueno, está bueno. A ver, saludos a toda tu audiencia, dice. Esta mañana, dice Alfred, en Colón, menos 2 grados. Ok. Todo congelado. Seguramente la pileta quedó como una, como el glaciar Perito Moreno. Hecha una pista de hielo. Y bueno, es invierno, señores, no nos quejemos. No nos quejemos. Quiero saludar a toda mi barrita de Parque Patricia. Les mando un besazo. Anoche estuvimos de celebración. También quiero mandar a todos los integrantes de las bandas del rock y del pop, mi grupo querido, que el otro día se acercó el gran locutor, ahora está en FM Espacio, Claudio Daniel Roa, y se acercó ahí en el lugar donde yo trabajo a saludarme, un placer enorme. A todos los que integran ese grupo lindo que ahí circula. ¡Ah, don Oscar! Oscar Cateni, hoy en uno de los bloques hay dos canciones que usted posteó que me encantaron. Así que bueno, después lo vamos a compartir. Nos vamos a apurar porque hoy no vamos a llegar. 21:47. Siempre nos queda tiempo. Vamos a ir con unos clásicos. Sí, clásicos. Sí. Clásico de clásicos. Como aquel programa de la Rock and Pop que tanto añoro, que se emitía todo el día de clásicos y con el condimento del fútbol. Era mortal. Era el programa, duraba todo el día. Clásico de clásicos. Give love, give love, give love. Por la música, por Vox, FM 102.9. Now apasionados por la música. Time. chicas, chicos y chicas, caballeros y damas, damas. Vamos a cantar juntos por todo el mundo. Ahora, well, let's go. Yeah. 3, 4. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Antonella. Y desde la Vox. ¡Upa! Saludamos a Antonella Uselli, muy feliz cumpleaños. Salvo de parramos acá la radio. Antonella Uselli, un feliz cumple, una diosa de la danza, te admiro un montón, nena, qué energía que tiene esa chica, me encanta. que tengas un feliz cumpleaños. Fue ayer, pero bueno, te saludamos hoy desde Vox y siempre haciendo partícipe a la Academia del Año, ¿eh? Un beso grande. Buenísimo, ahí le grabamos a Antonella Uselli, que estaba ahí saliendo de la academia, entonces en realidad la quería llamar para darle una sorpresa, pero bueno, me dijo que estaba saliendo de la academia, así que ahora le mandamos el videíto. Bueno, tenemos unos audios, señor operador. Me parece que hay un par de Alfreds por ahí. ¿Oyes? Oh, yeah. Besito, Karina, ahí estamos acá, prendido a la radio, prendido a tu música y a tu programa. Hola, Cari, buenas noches. Aquí desde La Mora, en Corona, Entre Ríos, muy cerquita de Buenos Aires, como bien vos decís. Te mando un saludo, principalmente a todos los oyentes, a toda tu audiencia. Y bueno, que viva la música. ¿Eh? Que viva la música. Un beso muy grande, gracias. ¡Oh! Pero mirá vos. Uno está sino asado. Mandó una foto que está sino asado, Alfred, nuestro locutor. Y Alfred de La Mora, que está en La Mora. Y gracias, muchísimas gracias, de corazón. Bueno, bien, vamos. Y empezó el partido de Brasil, uy, Brasil-Uruguay. Tengo repartida la cuestión, muy repartida la cuestión. Bueno, ¿gustó o no gustó el tremendo concierto de Coldplay cantando el tema de Soda Stereo? Impresionante. Así que lo incluimos dentro de los clásicos, porque dentro de decenas de años va a seguir siendo un clásico, así que a mí particularmente me gustó muchísimo. Muchísimo. Y ahora el acto seguido, lo que viene, es un 2x1 dedicado al señor Oscar Cateni, de nuestro grupo, de las bandas del rock y del pop, con Supertramp. Yo era muy pibita, iba al secundario y se escuchaba Supertramp, se escuchaban todos los clásicos. El segundo tema, magistral. I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show. Surprise. for school. Don't forget your books, you know you've gotta learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. And to be like Johnny Too Good, well, don't you know he never shirks? He's coming along. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Y así seguimos Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. 22:19 minutos, 7 grados 6 la temperatura. Wow, qué temón este, el segundo concierto este de Supertramp. Sinceramente me apasiona, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir con el tema de la semana. Espero que les guste. Este es el tema apasionado de la semana. www.fmradiobox.com. Just wanna walk. comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Y sí, señores, ahora, qué gran cantante este Joe Cocker. Qué voz tan así como Elton John, así potente, una cosa sublime. Ahí está, ahí encontré la palabra. Sublime la voz de Joe Cocker, me encanta. Bueno, para el frío, señores, el médico nos receta unos buenos rock and rolls. El último tema que van a escuchar es una banda, son argentinos. Tuve la oportunidad en alguna rockería de escucharlos, hacen rockabilly. Y bueno, hoy los quise traer acá en el bloquecito de rock and roll. Espero que les guste. Mr. Bill se llama el muchacho. Tiene la particularidad que además no sé si enseña o con su pareja, ¿no? Pero baila, que es una maravilla. Están en las redes sociales estos chicos. Mr. Bill y la chica se llama Romina Ortiz. Les juro que verlos bailar es un placer. Un placer para los que nos gusta mucho el rock de rockería. Como los de antes, como los de ahora. Porque el rock nació, vive y vive y vivirá para siempre. Así que bueno, vamos con tanda de rock and roll. Esto es Vox 102.9 hasta las 23. Para el frío, tenés que tener rock and roll en las venas. She had a ragtop Eldorado, tuck and roll pleat. She picked me up in Colorado and put me right in the driver's seat. I said, I got no money, you know I got no job. She said, I'll tell you what, honey, let's find a place to rob. Now the man at the station's name was Jim. I saw it sewed on his shirt. I told him, do what I say, you live another day. Nobody's gotta get hurt. It was a crime of passion. She took me by the heart when she took me by the hand. Crime of passion. A beautiful woman and a desperate man. Well, I thought the thing was over. She was counting the cash. When an unmarked Chevy Nova made the blue lights flash. She said, officer, would you help me please? I looked at her and she was pointing at me. You see, Jim at the station played his part. He talked a little perjury. He went to great pains to leave out her name. He was a future ex-husband. Can't you see it was a crime of passion? She took him by the heart, then she took him by the hand. Crime of passion. A beautiful woman and a desperate man. Apasionados por la música. His name was Joe. Saw it on the badge on his shirt. He said, you never get away. Just do what we say. Nobody's gotta get hurt. It was a crime of passion. She took me by the heart when she took me by the heart, when she took me by the hand. Crime of passion, a beautiful woman and a desperate man. It was a crime of passion. Told you I would try in every way to hold you and love you and kiss you and keep you till my dying day. You just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And now you tell me that your new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed, I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry, it's too late to say you're mine. I have found myself a new love and I'm gonna make a mine. It's too late, it's too late. Many days I try to call you, many nights I sat alone. Everyone knew that I loved you, but you had a love of your own. And now that is gone, you think you can come back to me. I'm not the same fool that I used to be. And you're gonna see, hey, that it's too late to say you're sorry, it's too late to say you're mine. I have found myself a new love, I'm gonna make a mine. It's too late, it's too late to say you're mine. When I told you I would try in every way, hold you and kiss you, keep you, baby, till my dying day. But you just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And you tell me that this new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed, I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry, it's too late to say you're mine. I have found myself a new love, I'm gonna make a mine. It's too late, it's too late to say your mind. Yeah, it's too late to say you're sorry, it's too late to say your mind. I have found myself a new love, I'm gonna make a mind. It's too late, it's too late. Say your mind, yeah. Yeah. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put around. tonight. We're gonna rock, rock, rock before daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Hey, here we go. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Bien arriba esos rock and rolls para esta noche de sábado fresquita aquí en la ciudad de Quilmes. Les cuento que hay un emprendimiento de una mamá con una chica con discapacidad que han creado una fábrica de empanadas caseras muy ricas y en el cual se pueden sumar otros chicos con discapacidad para trabajar. Están muy contentos. El emprendimiento se llama Juntos en Marcha. El nombre de ella es Laura, la pueden encontrar en Instagram. comunicarse con ella por si quieren incorporarse al proyecto, ¿eh? Muy ricas las empanadas. Y el otro día tuve la casualidad que la encontré en el centro de Bernal, ahí con Martina, así que bueno, fue todo un gusto, ¿eh? Juntos en marcha por la inclusión, por vivir mejor para estos chicos que están felices pudiendo hacer su trabajo. Bueno, acto seguido vamos al segmento de música con historia. Esto tiene que ver mucho con el grupo cerrado que tenemos de las bandas del rock y del pop, porque ahí siempre hay inspiraciones y bueno, lo vamos a disfrutar, ¿eh? Mucha pasión. Estás en Vox hasta las 23 horas. ¿Y cómo sigue el partido? 0-0, ¿no? 0-0. Bueno, la gente está escuchando la radio y está mirando el partido. Así que un combo ideal. Vamos con música con historias. Thank you. that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning. Just carry yourself back to me unspoiled. Across that lonesome ocean. Oh, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid. Barcelona. Oh, but if I had the stars from the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. But that's all I'm wishing to be owned. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Yeah. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así nos fuimos. Hoy no alcanzó el tiempo. Bueno, yo llegué un poquito tarde. Pero no es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa, lo juro. Bueno, gracias, Claudia. ¡Ay, qué honor estar acá con la directora! Gracias, Pulpo. Gracias, Maru. No me trajeron a Olivia, pero bueno. Bueno, nos estamos yendo. Este programa hoy, modestia aparte, lujito de temas, ¿eh? Lujitos. Todo está seleccionado con mucho cariño, con muchísimo cariño. Gracias a todos. Por ahí el sábado que viene hacemos el sorteo de la remerita. Como digo siempre, a la adversidad dale gracias, que saca a la luz tus mejores fortalezas. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 21. Nos vamos a ir con un brote de Beatles, y gracias. Soy una persona muy agradecida y muy afortunada de estar en Vox 102.9. ¡Chau! Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.